vamos a entregarles otro éxito por aquí, que viene en el CD número 34, y esto se llama La Campanera, y dice así. ¡Ay! Llegó la campanera, en el campano costa colombiana, la mujer más cumbiambera que tiene la costa de la sabana. Esa negra campanera anda buscando al tigre sabanero pa' que le toque el campanero, porque ella quiere bailar en la cumbiamba. Salió de la costa colombiana para Nuevo Laredo y Monterrey, va para la costa mexicana a bailar cumbia hasta amanecer. Acapulco y el San Marco Guerrero, ella dice que allí mero se queda para ver quién son los cumbianderos que le aguanten a la campanera, porque ella es peligrosa con su movimiento en cadera. A los hombres que agarra temblando los deja. Ella quiere bailar por toda la costa de Guerrero, costa chica y en la costa grande la negra. A una rueda de cumbia va la campanera. Allí en la costa chica y en la costa grande la negra. Campanera.